Son muchos los que encuentran inconcebible hasta el concepto de placer femenino. Entre esas personas están el mujeriego al que solo le interesa su propio placer y el cristiano que considera pecaminosa incluso la mismísima idea del placer. Extraños compañeros de cama, ciertamente. George Sand. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Placeres sonoros, etnofilias, sexómetro, mente sana, sexo sano, sexiclopedia, altercuentos, seccionario, eros una vez, altersexual, donde el placer es tuyo. Con Virginia Urbina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas, todos y todes muy bienvenidos a Altersexual, un espacio donde el placer es tuyo. Yo soy Virginia Urbina y, pues bueno, el tema de hoy es prejuicios y estereotipos sobre la sexualidad. Entonces vamos a hablar sobre algunos mitos, algunas ideas, conceptos, concepciones, tejidos en torno a la sexualidad que, pues bueno, es que alrededor de la sexualidad se han construido una infinidad de ideas y de conceptos sociales y culturales. Algunos son reales, pero otros no tanto. La mayoría son falsos y que en lugar de ayudarnos a entenderla y a comprender mejor las maneras en las que podemos expresar nuestra sexualidad, nos impiden gozar plenamente del placer y del autoconocimiento a través de las construcciones culturales y sociales sobre nuestra propia sexualidad. Entonces hoy vamos a hablar sobre este tema, pues, con algunos textos, ejemplos, material que les traemos preparado. Vamos antes a escuchar a nuestros colaboradores de Colombia, el colectivo de Bogotá Rosa, en la sección Mente en Rosa, que nos tienen preparados una pequeña cápsula sobre un poco de este tema. Entonces vamos a escucharla, no se despeguen, continuamos aquí en Altersexual. Mente en Rosa. Hola amigos, bienvenidos a otro programa de 5 minutos en Bogotá Rosa. Hoy contamos con la presencia de Jesús Armando Rivas, antropólogo, quien trabaja con derechos humanos, especialmente con personas de los sectores LGBT. Sobre todo, hablando un poco del tema de micromachismos y relaciones de pareja. Veamos. El micromachismo es un sistema de pensamientos, de actitudes, de prácticas, sobre todo de prácticas, que se encargan precisamente del control, incluso del subajamiento de lo que se considera femenino, e incluso algunos autores hablan de lo que se considera inferior. No es que nosotros lo consideremos inferior, sino para el micromachista, lo que él considera inferior lo va a rebajar, lo va a someter, lo va a controlar. Entonces ese es el micromachismo, ¿no? Esos son los micromachismos. Ese es tema de prácticas, de actitudes, que además es algo bien importante que hay que aclarar. Digamos, el machismo, el racismo, el clasismo, todos estos males, hoy en día en estas sociedades democráticas, globalizadas, ya no se presentan de la misma forma. Se están escondiendo, se están disfrazando de discursos, de prácticas, de dominio, de control, que pudiéramos decir que son bonitas, que incluso son hasta románticas, pero realmente no es así. Es el machismo de siempre, de toda la vida, el machismo milenario, pero que se ha disfrazado, que se está filtrando dentro de las prácticas cotidianas. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces prácticas que parecen inofensivas o que son cotidianas, que incluso en los medios de comunicación los retratan como deseables, como los celos, ¿verdad? Como el control, pues no pensamos que sean machistas, pero es el mismo machismo, nada más que renovado. Ahora, sobre cómo ocurre el micromachismo o este sexismo al interior de los sectores, pues precisamente hay un amplio espectro de personas, o sea, un gran número de parejas que me ha tocado escuchar que tienen esta idea de que una de las dos personas se debe quedar en la casa o que debe ser la persona que se dedique al hogar, lo cual no está mal, pero no como una opción, sino como una obligación. También nos vamos a encontrar los micromachismos en las parejas por medio del control. Hoy en día con las tecnologías, con los celulares, con las redes sociales, hay un patrón sistemático también donde estamos encontrando control, incluso persecución Es decir, ¿quién te agregó? ¿Por qué esa persona te agregó al Facebook? ¿Quién es? ¿De dónde lo conoces? ¿Por qué no contestas el celular? ¿Por qué te ausentas mucho? Pero lo hacen de una manera disfrazada, es decir, te quiero mucho, te amo, y entonces porque te amo es que necesito saber dónde estás todo el día, con quién estás, quiénes son las personas que te rodean, quiénes son esas nuevas personas a las que estás conociendo. Y hay muchas personas que dicen, bueno, pues qué romántico, ¿no? Está pendiente de mí, le preocupo, está pendiente de mí por si algo me llegara a pasar o si yo necesito algo, pero lo que está detrás es el control. También, por ejemplo, digamos, estos permisos para ir a fiestas de amigos o reuniones de amigos, de amigas. Es decir, he escuchado en parejas de gays, en parejas de lesbianas, de mi novio o mi novia me da permiso de venir a las fiestas, de conocer nueva gente, de nuevas personas. Y bueno, estas son prácticas, por supuesto, de control, ¿no? Los celos es otra práctica que, bueno, eso también es un asunto muy amplio, pero estos celos sí pueden generar en casos también de violencia estas suposiciones, ¿no? De ir platicando con tal persona, qué tanto platicas, por qué te habla mucho al celular, etcétera, ¿no? Entonces, de esa forma es donde, como estamos encontrando los micromachismos dentro de las parejas. Gracias a todos por escucharnos y recuerde, si quieres saber más del tema, visite www.bogotarosa.com. Hasta la próxima. Mente en Rosa. Pues escuchamos a nuestros compañeros de Bogotá Rosa. Recuerden visitar el portal bogotarosa.com, donde también tengo una microcolumna que pueden leer ahí. Pues hay otros columnistas, hablamos sobre muchísimos temas de diversidad sexual y derechos sexuales. Dense una vuelta, es un portal hermano de altersexual.net, entonces métanse a ver qué pueden encontrar por ahí. Y pues bueno, algunos de los prejuicios más comunes que yo continuamente escucho sobre la sexualidad tienen que ver mucho sobre la confusión entre sexualidad y acto sexual. Es muy recurrente que el término sexualidad se confunda con el término del acto sexual, que son dos cosas distintas. La sexualidad es una construcción sociocultural mucho más compleja que atraviesa toda la experiencia humana. Es parte de nuestro andar por el mundo, es parte de cómo nos nombramos, cómo nos sentimos, qué emociones desarrollamos, en qué maneras implica el uso de nuestro cuerpo, la configuración de nuestra mente, las formas en las que encontramos placer, las formas en las que procesamos el dolor, incluso la manera en cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo hablamos y cómo nos relacionamos con el mundo y con otras personas y cómo nos presentamos y nos plantamos nosotros ante el mundo y ante esas otras personas. Eso es la sexualidad y el acto sexual es simplemente pues, el acto de intercambiar experiencias corpóreas con otra persona u otras personas, ¿no? Entonces son dos cosas distintas que a menudo se confunden y pues que no hay que confundir. Otra de las ideas más comunes sobre el sexo es que el placer sexual solo puede derivarse del acto sexual y pues eso también es incorrecto porque el acto sexual entendido ya, como habíamos dicho, una relación carnal corpórea entre dos o más personas, donde se involucran distintas partes de la fisiología para encontrar el placer. Pero el placer sexual también puede generarse de otras maneras. No necesitamos a alguien más, por ejemplo. Puede ser una práctica solitaria o mediante estimulaciones intelectuales como leer, imaginar, fantasear, conversar con alguien. Eso también nos puede generar placer sexual y no implica necesariamente un acto sexual. Y hay muchas otras distintas actividades que no involucran ni siquiera tener que quitarnos la ropa o el roce de pieles desnudas para encontrar placer sexual. Entonces no hay que confundir placer sexual con acto sexual. Y pues bueno, tenemos que ir a un corte. Se nos terminó el tiempo de este primer bloque. Nos despedimos con un tema de Eli Guerra. Se llama Te Amo, I Love You. Es un tema muy sensual, muy, muy, muy bonito. Exalta mucho la sexualidad. Entonces vamos a escucharlo. Y enseguida regresamos. No se despeguen. Continúen aquí con nosotros en Alter Sexual. Placeres sonoros. Búscanos en las redes sociales, Facebook, Altersexual, y Twitter, @Altersexual. Estás escuchando Altersexual. Regresamos. Estás escuchando Altersexual. Continuamos. Expresa tu opinión en contacto @altersexual.net. Sexómetro. El desarrollo histórico de la humanidad se traduce en una especie de tablero donde lo sexual descubre y pone en juego tanto la identidad como la otredad, la integración como la fragmentación, el origen y el vacío. Es el deseo lo que naturalmente debería conducir y determinar el destino. El conocimiento se abre por y a través de la sexualidad, ya que es por y para la cual la esencia y continuidad de la vida se desbordan. Araceli Romero. Placeres sonoros. Gracias, muchas gracias por continuar aquí con nosotros en Altersexual. Yo soy Virginia Urbina. Estábamos escuchando al volver del corte un tema de Madonna que se llama Gang Bang. También es muy, muy, muy sexy porque nuestro tema de hoy es prejuicios y estereotipos sobre la sexualidad. Y bueno, antes de irnos al corte, les estaba comentando algunos mitos, ideas muy comunes sobre la sexualidad, confusión de algunos términos. Había explicado que el placer sexual no es lo mismo que el acto sexual. Y pues bueno, hay otra idea muy, muy recurrente, que es que en el acto sexual debe existir un acto de penetración. Y eso tampoco es correcto, o no es muy adecuado pensarlo así. El acto sexual no necesariamente involucra una penetración. Esta idea se deriva de una cultura falocentrista donde el pene recibe un papel central para la generación del disfrute de la sexualidad. Entonces, tenemos que olvidarnos de que es fundamental tener un pene involucrado en un acto sexual. Hay muchos otros recursos de los que podemos echar mano: caricias, besos, hasta objetos, ¿no? Juguetes, palabras, no sé, fantasías, juegos de roles, muchísimas cosas que podemos hacer sin que implique necesariamente una penetración. Esta cultura falocentrista también nos dice que el tamaño del pene es muy importante, que entre más grande o más grueso sea el pene, más placer, equivale a más placer dado hacia la otra persona. Todo esto es completamente falso y lo único que hace es llenarnos la cabeza de ideas y de prejuicios y de miedos, de inseguridades, temores sobre el rendimiento sexual, el desempeño, que realmente al final no tiene ningún sentido, porque el placer sexual y el acto sexual no es ninguna competencia. Debería ser considerado como una actividad lúdica, de disfrute de las personas involucradas, ¿no? En este sentido, también otra de las ideas muy recurrentes es que el acto sexual no está completo jamás sin un orgasmo. Es como la culminación. También el orgasmo de pronto se convierte en una cuestión sobrevalorada. o sea, sin orgasmo, todo el placer que obtuviste previamente no vale, ¿no? Tampoco es bueno pensar o sujetarnos a la idea de que el fin del acto sexual tiene que ser el orgasmo. Porque pues volvemos a lo mismo, caemos en una serie de inseguridades, de miedos sobre nuestro desempeño, qué tal que este orgasmo no estuvo tan intenso, pero pues entonces te olvidas de todo el juego previo, de todas las cosas que hiciste antes o de todas las cosas que puedes disfrutar sin la necesidad de que llegue un orgasmo. Y pues bueno, me gustaría que vayamos a la sección sexografías, donde les quiero compartir un análisis muy interesante que hicieron sobre los estudios de Margaret Mead, roles sexuales, temperamento y cultura. Entonces vamos a escuchar un breve fragmento y enseguida regresamos aquí en Alter Sexual. Sexografías. Margaret Mead, roles sexuales, temperamento y cultura. ¿Hay diferencias en los comportamientos de hombres y mujeres en todas las culturas? ¿La causa de esas diferencias es biológica o cultural? ¿Qué relaciones hay entre sexo, temperamento y conducta culturalmente esperada? En su autobiografía, Blackberry Winter, My Earlier Years, Margaret Mead reconoce la influencia que Ruth Benedict y su obra Pattern of Cultures tuvieron en la elaboración de las respuestas que finalmente dio a estas preguntas. El material empírico con el que desarrolló e ilustró sus teorías lo recopiló entre 1931 y 1933 en una serie de investigaciones de campo que realizó en Nueva Guinea, junto con el antropólogo neozelandés Reo Fortune, con quien entonces estaba casada. Mead y Fortune estudiaron en 2 años 3 sociedades diferentes en Nueva Guinea, los Arapesh, los Mundugumor y los Chambuli. Con la información obtenida, Mead escribió y publicó en 1935 su libro Sexo y temperamento en las sociedades primitivas. Mead estaba interesada en estudiar las diferencias entre hombres y mujeres en sociedades que fueran muy distintas culturalmente. Dice Margaret Mead: este estudio es un informe sobre cómo 3 sociedades primitivas han agrupado sus actitudes sociales hacia el temperamento en relación con los hechos totalmente obvios de las diferentes sexuales. En relación con los hechos totalmente obvios de las diferencias sexuales. Estudié la cuestión entre los agradables montañeses de Arapesh, los fieros caníbales de Mundugumor y los gallardos cortadores de cabezas, Chambuli. Como en cualquier sociedad humana, en cada una de esas tribus, el tema de las diferencias sexuales formaba parte de la trama de la vida social y cada una de ellas lo había desarrollado de forma diferente. Comenzaron su investigación en un pequeño pueblo de las montañas al interior de Nueva Guinea, Alitoa, en el que vivía un reducido grupo de indígenas a los que denominaron Arapesh. Los papeles sociales que desempeñaban los hombres y las mujeres Arapesh en su sociedad eran iguales. Ambos se comportaban de manera que los norteamericanos consideraban, según los estereotipos de la época, extremadamente femeninas. Eran protectores, solícitos y cariñosos con los niños. Además, rechazaban cualquier tipo de agresión y eran sumamente pacíficos. Dice Margaret Mead: los Arapesh moldean a cada niño nacido en el seno de su sociedad de acuerdo con una aproximación de lo que ellos consideran que debe ser una personalidad humana normal. Les falta una concepción de la naturaleza humana como algo necesitado de frenos y restricciones. Entienden las diferencias entre sexos en términos de las implicaciones sobrenaturales de las funciones de macho y hembra, sin esperar manifestaciones naturales de estas diferencias en las cualidades sexuales. Por el contrario, consideran a hombres y mujeres como innatamente pacíficos, responsables y dispuestos a colaborar, capaces y deseosos de subordinar el yo a las necesidades de los que son más jóvenes o más débiles, derivándose de esta conducta una mayor satisfacción. Han envuelto con deleite esa parte de la paternidad que nosotros consideramos como específicamente maternal, ese minucioso y delicado cuidado del niño y la generosa satisfacción de verle progresar hacia la madurez. El siguiente grupo que estudiaron fueron los Mundugumor, un pueblo que vivía junto al río Yuat. Su temperamento era el polo opuesto a los Arapesh. Considerados caníbales y cazadores de cabezas, eran muy fieros con sus vecinos, con los cuales practicaban la guerra y el rapto de mujeres. Desde el mismo nacimiento, según Mead, los Mundugumor estaban predispuestos a la hostilidad y a los conflictos. Dice Margaret Mead: el Mundugumor varón nace en un mundo hostil, un mundo en el que la mayoría de los miembros de su propio sexo serán sus enemigos y el mejor bagaje para el éxito es la capacidad de violencia, de venganza del insulto, la capacidad para mantener en un hilo la propia seguridad y todavía más la vida de los otros. Desde que nace, tiene la escena preparada para proporcionarle este tipo de conducta. Cuando una mujer Mundugumor comunica a su esposo que está embarazada, este no se alegra, ello lo convierte en un hombre señalado. Al igual que ocurría con los Arapesh, no había diferencias entre el temperamento de los hombres y las mujeres Mundugumor, en este caso, cruel y posesivo. Dice Margaret Mead: entre los Mundugumor, el ideal de carácter es idéntico para los dos sexos. se espera que tanto hombres como mujeres sean violentos, batalladores, sexualmente agresivos, celosos y prestos a vengar el insulto rápidamente captado, gozando en el exhibicionismo, la acción y la lucha. Los Mundugumor han seleccionado como ideal los tipos de hombres y mujeres que los Arapesh consideran tan incomprensibles que difícilmente aceptan su existencia. Sexografías. Escuchamos en Sexografías un fragmento de un análisis que hicieron en un blog que se llama Teoría e Historia Antropológica sobre el trabajo más famoso de Margaret Mead, Sexo y Temperamento en Tres Sociedades Primitivas. O sea, el texto original y el artículo donde se analiza la información lo pueden encontrar en nuestra página web altersexual.net. Y pues bueno, justo el texto de Margaret Mead me parece súper interesante porque habla cómo la sexualidad se conforma desde que somos pequeños, cuando durante la educación, durante nuestro desarrollo cultural y social, vamos aprendiendo las prácticas, las ideas, los conceptos que tenemos alrededor de la sexualidad y que nos acompañan el resto de nuestras vidas. Por eso después es muy difícil empezar a cuestionarnos qué nos gusta, cómo nos gusta, qué queremos, qué deseamos, qué nos causa placer, qué nos causa dolor, qué no nos gusta, todas estas cuestiones después son muy difíciles de preguntárnoslas, porque ni sabemos en qué momento las aprendimos. Es como si siempre hubiéramos tenido ya esas ideas en la cabeza y cuando alguien nos invita a cuestionarnos o a pensar de maneras diferentes, lo sentimos como una afrenta. Entonces, los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales, Twitter @altersexual, facebook.com/altersexual, todos los prejuicios de los que se acuerden, que hayan escuchado, que les sean más molestos, prejuicios y estereotipos sobre la sexualidad, para ver si podemos hacer una segunda parte de este programa, porque pues por ahora se nos está acabando el tiempo. Entonces me voy a empezar a despedir. Por favor, visiten altersexual.net o escríbanos a contacto@altersexual.net. Muchísimas gracias a la gente de producción, al operador en cabina y a la productora y a todo el equipo de Radio Ciudadana por permitirnos este espacio. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 7 de la tarde aquí por Radio Ciudadana 660 AM, o nos pueden escuchar también desde la página de limer.mx/Radio Ciudadana para escucharnos en línea. Yo soy Virginia Urbina, esto fue Altersexual. Me despido deseándoles muy buenas noches y muy muy felices orgasmos. Visita nuestro blog altersexual.net. Altersexual, donde el placer es tuyo. Esto fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Radio Pública a su servicio.